Extremo FM. Extremo FM. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Ah, porque no sé qué mentira quisiera. Tesoro que tengo, a los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Ah, espera el sol en una estación. Ah, hablas de mí y no sabes quién soy. Me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Estamos en el universo extremo, más que buenas tardes, buenas noches, surcando el universo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, acá viendo desde el espacio infinito la cultura rock, aquello que nos ha gustado y nos ha desbordado desde niños, adolescentes y adultos, ¿no? Que estamos a full siempre escuchando nuevas músicas, ¿sí? Esas nuevas músicas en los confines del sonido, como siempre digo, que nos hacen de alguna manera más noble las almas, ¿sí? Eso es algo maravilloso y de eso se trata este programa, ¿no? De pasar buena música y de lo que entendemos nosotros por buena música, ¿no? Humildemente lo hacemos a nuestro gusto. Y cuando hablamos de rock estamos hablando de los confines, ¿no? O sea, rock como sentido, como ese Big Bang que explota en el año 54, 55 y se va extendiendo, ¿no? Como el universo hacia todas las demás tendencias. Por eso acá vas a encontrar de todo: psicodelia, progresivo, garage, punk, de todo. Y las cosas, esos borders, ¿no? También, ¿por qué no? El jazz, fundamentalmente, el blues, todo lo que vos quieras y que sea buena música va a estar acá, indudablemente. Vamos a saludar a nuestro querido camarada que está conduciendo la Universo Extremo Radio desde la sala de controles. ¿Cómo le va, señor Julián Francil? Muy, pero muy bien, Darío, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ya creo que me estaba olvidando de tu cara. Hace 2 semanas que no salimos al aire, por problemas técnicos aclaramos a nuestros oyentes. Exactamente. Si bien lo comunicamos en Facebook, no está de más recordar a quienes no se hayan enterado de que por problemas de falta de iluminación, falta de luz, mejor no de iluminación también, no estuvo saliendo el programa y tenemos una energía, volvemos con unas pilas. Hoy estamos a full, Juli, ¿eh? Tremendas, una manija, se dirían en mi barrio allá por Guillón, increíbles. Bueno, hoy tenemos cosas grosas, ¿no? Vamos a arrancar con un grosso que es el señor Screaming Jay Hawkins, ¿no? Uno de esos adelantados a los tiempos, ya vamos a hablar de él. Pero vamos a tener también bandas en vivo, bandas de la ciudad de Monte Grande, de los alrededores, que van a estar tocando pronto en el Teatro Grayson, creo que el sábado. Así que vamos a tener dos de esas bandas, va a estar Alba o Alba Rock, y va a estar cerrando los chicos de Efusivos, ¿sí? Los vamos a tener con conciertos acústicos, y previo a todo eso, bueno, vamos a tener desde Tom Jones con Janis Joplin, Tom Jones y el genial Jerry Lee Lewis, ¿por qué no? Genesis, Pendragon, Frigid Pink, esa banda de Ohio, de Detroit también, de allá de principios de los 70 que rompían todo. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio como se debe y estamos, como decía el genial Neruda, ¿no? Ese poeta maravilloso que dijo alguna vez, podrán arrancar todas las flores, pero aún así no detendrán la primavera. Bueno, el rock tampoco lo detendrán. Y arrancamos ya con el señor Screaming Jay Hawkins y con uno de sus clásicos, I'm the Cool. Mama warned you about me. When you see me, I will leave you no doubt. I'm the coolest man that ever walked this earth. I've been the coolest since the day of my birth. I am the cool. Red sports car, as you plainly can see. Then young girls, I can't keep them away from me. You know Madonna? Well, I saw her yesterday. Had too many women, so I pushed her away. Walked into the Paramount Hotel in New York City. There were 72 women waiting there just for me. Just one problem with all these women so fine. So many of them, so little time. I am the crew. I wear the coolest clothes that ever could be. I look so good even Calvin Klein stares at me. Ray-Bans on my hat, a glass of Chevy's in my hand. One look at me and the little girls understand. Someone come up with a gun to steal the Rolex off my wrist. 2 seconds later he was down with one blow of my fist. I dragged his sorry ass to the town in the middle of the day. I hung him up on a flagpole with a sign, "Don't mess with Screaming Jay." I am the crew. Finest restaurants, well, they all know me by my name. They gave me the best table and sent everyone else away. Pheasant under glass, lobster and steak tartare. Finished it off with a fine Cuban cigar. Headed on back home to my penthouse suite with a fine young lady who's good enough to eat. She feeds me grapes and cheese and opens the Don Perignon. And we made love until the nighttime is gone. I am the crew. Frozen. Cold. Icicles on her toes. I am the cool. I'm winter. I'm a blizzard. I make you chill. I make you want heat. Cause I am the cool. Estamos escuchando al señor Screaming Jay Hawkins. ¿Y quién era este muchacho, ¿no? tan grosso en su época? Estamos hablando de un ciudadano norteamericano, sí, estadounidense, de raza negra, por eso le decían afroamericano, que nació en el año 1929. El tipo estaba muy imbuido por el jazz, por el blues. Pianista, uno de los primeros tipo transformer, ¿no? O sea, de alguna manera el tipo se para la época se habituaba a ponerse capas, ropas muy muy raras, tocaba el piano con esa voz tan particular que le han escuchado, personaje boxeador también, muy buen boxeador. A los 16 años se quiso enrolar en las Fuerzas Armadas con la Segunda Guerra Mundial. Fue paracaidista y hasta lo tomaron prisionero. Estuvo un año prisionero. Por eso les hablo de que este muchacho, que en realidad se llamaba Jalassy Hawkins o Jay Lassie Hawkins, tipo muy, muy particular, pero también bastante adelantado a los tiempos, porque uno le escucha dentro de su voz ese formato rockero, ¿no? Que por ahí iba a estar unos 15 años más adelante. Así que vamos a seguir escuchando algo más acá en el Universo Extremo Radio de este grosso llamado Screaming Jay Hawkins. Y vamos con el tema que más vendió de él, el más exitoso, que es I Put a Spell on You. Thank you. on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? En el universo extremo, surcando los confines sonoros del universo, ¿no? Los confines del rock, y estamos acá con la locura del bendito Screaming Jay Hawkins. Habrán visto su forma de cantar tan particular, uno de esos tipos que son increíbles, ¿no? Porque son como adelantados a los tiempos. Uno ve en ellos y escucha en ellos, no solo desde la performance, ¿no? De cómo se vestía para la época y todo, sino también el rock que llevaba en la sangre, ¿no? Cuando ustedes escuchan estos temas, escuchan esa impronta rockera sucia, barrosa, que los tipos ya tenían, ¿no? Así que un homenaje hemos empezado hoy con el maestro Screaming Jay Hawkins. Y vamos a ir a un temita más, llamado I Shot the Sheriff. They say it was a capital offense. Jeff Don Brown always hated me, but what? I don't know. Every time that I planted a seed, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense, and I'm not lying either. I shot the sheriff. I repeat, I gotta tell you again, it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out of town. All of a sudden, I see that Sheriff John Brown with his pistol trying to shoot me down. So I shot him, I mean I shot him down. But I say, woo! I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I got Bernard Tappy though. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. You guys quit messing with Brother Clinton. Reflection got the better of me, and what it used to be, it must be. Every day the bucket goes to the well, but one day the bottom will drop out. I repeat, one day the bottom will drop out. But I say, oh! Look out for the Aussie. Look out for the FBI. Look out for Scotland Yard. And here comes Yeltsin, KGB. Yes, I am fat, got a baseball bat. Korea got its problems too. Kabila, he don't like Mobutu. And yo, make friends with China. Watch out for the Northwest Mounted Police. Shoot him. Yo, give me my double barrel shotgun. Let me blow his brains out of his head. Let me stomp on his great big old fat toe. I shot the sheriff. I lose my breath. I got to run. Police got guns. I can't go fast. They want to kick my knee. Oh, I shot the sheriff. What can I see? I shot the sheriff. It's the end of me. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Y seguimos navegando los mares del rock y de la cultura rock. Estamos acá junto a también dos muy buenas compañeras que son parte también del programa. La señorita periodista María Florencia Melo, que la tenemos allá. Está enfermucha. ¿Cómo le va, Flor? ¿Qué tal, Darío? Hoy estoy medio averiada, así que lo dejo para la próxima. Listo, está perdonada. Y la señora Emma Peel, que sí, hoy nos va a traer alguna banda de los 60, ¿no, Emma? Posiblemente. Buenas noches, ¿qué tal, Darío? Sí, una banda muy linda. Bueno, en un ratito ya va a estar sonando acá tu voz. Seguro. Y la banda. Bien, Y para ir cerrando este bloquecito de media hora, vamos a algo nacional y a una de esas bandas que siempre digo tiene un disco que es grosso, grosso, grosso, que son... somos fanáticos de esa banda, ¿no? Acá nos ponemos a bailar. El señor Francil ya levanta sus manos. ¿A usted le gusta, no, esa banda? Y mira, es una de mis preferidas de esa época, 2000, 2005, 2010, primer década del siglo XXI, conformada por muchos grosos de la escena sónica, de la escena, de alguna forma, no sé si indie, porque es previo a ese movimiento, pero sí de músicos de una movida así, herederos de la movida sónica de los 90. No sé qué opinás al respecto. Sí, sí, sí. Y yo te había comentado alguna vez que estos pibes después se fueron a México y la rompieron toda en México. Ajá. Estamos hablando de Los Látigos, ¿sí? Una banda que por ahí mucha gente no la conoció. Este disco de Los Látigos, que creo que es 2006, 2007, por algunos medios lo habían dado como disco del año. Lo que pasa es que había sacado Babasónicos, alguno grosso había sacado, entonces el peso también, pero es un discazo este de Los Látigos. Así que vamos a escuchar Luces Sensacional, que es el tema con el cual abrían, ese pop hermoso. Emocional, arruinado, arruinado. Qué buena sesión baterística que me acaba de poner el señor Francil. Estamos en el universo extremo, surcando los mares, las nubes de la cultura rock. Acabamos de escuchar a Los Látigos, gran tema de Los Látigos, de ese gran disco que sacaron en aquellos tiempos. Estamos hablando de 2006, si mal no recuerdo, por ahí alguno puede corregirme, con ese muy buen disco, con ese pop tan particular que tienen. Después han triunfado en México, ¿no, Juli? Así es, de una carrera más reconocida, como ha pasado con muchas bandas del palo. De hecho, Babasónicos, si bien son ídolos acá, son ídolos en México. Un sonido muy característico y que por algunos motivos que desconozco han trascendido más en el país azteca. De todas formas, Los Látigos, si bien tuvieron más éxito allá que acá, de todas maneras ese éxito se vio acotado por el hecho de que tuvieron un solo disco y sus integrantes retomaron sus caminos individuales. Algo particular, teniendo en cuenta el potencial que tenían, digo. Tanta... Una gran banda, una gran banda. Bien, y ahora vamos a ir a algo más clásico. A uno de esos cantantes que trasciende todas las épocas. Estamos hablando de Tom Jones, ¿no es cierto? Uno de esos tipos grosos, absolutamente. Y vamos a pasar un par de temas de un programa que él tenía en vivo del año 1969, creo que lo hacía en la TV británica. Y vamos a escuchar un poquito las canciones bien rockeras que tenía con una de sus invitadas en este caso. Estamos hablando de la voz femenina del rock, ¿no? Janis Joplin. Así que vamos a escuchar el dueto que hace Tom Jones con la querida y dulce Janis. Try, you met on me. dos voces increíbles, ¿no? De esas voces que hacen tiritar, ¿no? Todos los aspectos humanos. Tom Jones y Janis Joplin en uno de esos duetos increíbles. Recuerdo que el señor Tom Jones tenía un programa en la TV británica, allá por fines de los 60, donde invitaba a todos estos grandes artistas. Y hacían, aparte de charlar, hacían estos maravillosos juegos vocales, cantando hermosamente bien, ¿no? Es, cuando uno a veces, por prejuicio, tiene al señor Tom Jones como cantando cosas casi sinatreras, vuelve un poquito a los orígenes y escucha esto y decís, la puta, cómo pegaba el tipo, ¿eh? Un fenómeno, una voz increíble. Y las mujeres morían por él, ¿eh? Fachero, creo que era galés, si mal no recuerdo, el señor Tom Jones. Yo soy un fanático de los galeses, Manic Street Preacher, todas esas bandas, Gorky's y Gothic Mincy, fanático, los Super Fury Animals. Tengo una inclinación por los galeses, no sé por qué, musicalmente me encantan, son muy, muy especiales. Vamos a escuchar otro de los temas con otro de los grandes invitados que ha tenido Tom Jones en su programa. Estamos hablando del maravilloso, del genial Jerry Lee Lewis, ¿no es cierto? Un grande de los grandes, donde van a tener un diálogo muy particular, ¿no es cierto? De ida y vuelta. Así que los voy a dejar escuchando ese diálogo que, según parece, es desopilante. No habría que entender un poquito inglés, por ahí algunos de ustedes lo pueden entender. Pero bueno, vamos a dejarlo que transcurra hasta que empiecen a cantar. I mean, you're like way behind. No. Well, wait a minute. Will 50 cents cover it? You've just made yourself a lifetime member. Well, that's nice. You know, there's one thing that bothers me, Tom. I would like to say, you know, being you're such a big fan of mine and everything, why is it that Barbara Eden, you know, she gets the champagne, the candy, and the flowers? Well, my apologies again. I'll send you a bottle of champagne around after the show. I don't drink. Well, then I'll get you a box of candy. I'll have to watch my weight. Well, flowers, then. Well, that's bad for my hay fever, you know. Well, what can I get you? Well, you can get me real good and mad if you don't stop talking and start singing. Shake my nerves and you rattle my brain. Too much love got a man. Hit it, son. You broke my wheel. What a feel. Good and it's courageous. Great balls of fire. I liked your love. I thought it was funny. Then you came along and you blew me, honey. I changed my mind. Love is fine. Oh, good and it's courageous. Great balls of fire. Why don't you kiss me, baby? Love is you. Oh, you're fine. So kind. I'm gonna tell this world that you're mine. Mine, mine, mine. I can see my nails and wiggle my thumb. I'm getting nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive me crazy. Ooh, goodness gracious. Great balls of fire. Shake it. You ain't got style. I'm gonna get some real gone love. I'm gonna drive a blue Cadillac. Gonna move it on down the line. Move on down the line. plain bacon, whole lot of chicken going on. Come on, baby. Got chicken? Yeah, who's born, what born, somebody's born. All right. I got the boo by the horn. Sure have. I ain't faking, baby, there's a whole lot of shaking going on. Well, I did shake, shake, baby, shake, shake it, baby, shake it, baby, shake it. Boo. Got the bull by the horn. Yeah. I ain't thinking. Whole lot of shaking. Going on. Easy now. Tell me something, Mr. Lewis. What do you want to ask me? Could you give me your opinion on London town? Well, Mr. Jones, I really am pleased you asked that question. Well, I'm standing here waiting for your reply. Well, my dear Mr. Jones, I have to confess, as far as I'm concerned, London is the end. Yeah? Well, Mr. Jerry Lee, I'm just delighted to hear you say that, but which part of town pleases you the most? Well, you know, Piccadilly heads my list. You know, I always loved the circus. Well, what do you think about Trafalgar? Trafalgar, T.J., is a square. Well, which palace did you dig? I mean, St. James or Buckingham? Well, you know, Buckingham is number one on my list. You know, that's where I met the Queen. Well, would you please tell me what the Queen said to you? Well, she was very nice. Oh, yeah. So nice. Very nice. She looked at me and said, Jerry, Jerry, would you please sing it one more time? We'll sing it! Y acá seguimos en la Universo Extremo Radio y todos bailando rock and roll, están todos rockeando a full. Acá se ven, de acá puedo ver a Alejandra, está Juli, está Flor, todos rockeando mal. Hasta tiran los cuernitos del heavy metal, tipo Saxon, Scorpions, esa cosa ahí. Tremendo lo del dueto acá de Tom Jones con Janis Joplin y el cierre espectacular con el señor Jerry Lee Lewis, grosso de los grosos, que cuando vino tocó 50 minutos en el Gran Rex, creo que fue en la ópera, mínimo por contrato, y toda la gente se quedó esperando y rompieron todo. Pero bueno, eso es rock, eso es rebeldía también, y bueno, hay que tomarlos como son, esos artistas siempre fueron así. Y ahora, hablando de artistas, estamos con una gran artista acá, nuestra querida señora Emma Peel, otra de las rebeldes del rock. ¿Cómo le va, ¿Qué tal, Emma? Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tenés hoy para compartirnos y para sorprendernos? Bueno, traje un tema muy interesante de una banda que a mí me gustó mucho cuando la escuché, la descubrí y me dije, qué linda banda. No es una banda tan conocida y es bastante olvidada últimamente. Se llama The Rascals, la banda, y el tema se llama A Beautiful Morning, o sea, una hermosa mañana. Tema creo que de esos bonitos era Sunshine, tenía una cosa así muy tranqui, muy una onda, sí, muy primaveral, muy digamos. Primaveral de adolescentes enamorados, sí, digámoslo, tema, ¿no? Muy tranqui. Bueno, te voy a contar algo de la banda. Esta es una banda de origen yankee, digamos, de Nueva Jersey. Y bueno, estuvo, digamos, fue de los 60, es una banda de los 60, pero sus años mejores fueron del 65 al 72, fueron continuos. Después hizo algunas presentaciones con algunas otras bandas, a partir del 2010, por ejemplo, que hizo un concierto a beneficio con Bruce Springsteen. Esos revivals. Algunas, sí, que siempre surgen. Pero lo que pasa es que era una banda con muy buenos simples. Recordamos a la audiencia que allá por los 60... Los álbums no eran tan importantes, el álbum conceptual, eso lo empiezan a dar un poco los Beatles, pero lo importante era meter hit singles, ¿no? El vender, single, claro, el simple, sí. Lado A, lado B. Bueno, de hecho, este tema que salió en un single en el año 68, a principios del 68, llegó a tener un disco de oro justamente porque vendió $1,000,000, digamos, de dólares, mejor dicho. Sí, no de sí, pesos, sí, estamos hablando de fortunas, ¿no es cierto? Así que fue bastante importante ese tema. Bueno, vamos a meternos a escuchar un poco lo que nos ha traído. Y bueno, además esta banda en realidad es un estilo ligado al soul y pop, pero con algún detalle de rhythm and blues. Pero muy digamos así, pop de esa época, sí, ¿no? Sí, que era algo mucho más elevado. Llamaban el soul hecho por blancos, porque claro. Exactamente. Soul, muy interesante. Y bueno, es un tema muy lindo porque, bueno, empieza con cascabeles, campanillas, todo muy, una línea muy, muy luminosa, digamos. Y bueno, uno se puede imaginar estar un momento tranquilo, en paz, es porque se llama Una Hermosa Mañana, habla de una hermosa mañana. Bueno, yo vamos a ahora Francil nos va a ir bajando las luces un poco, vamos a ver las estrellas, ¿sí? Ahí está, mire qué bien que estamos. Ahí está, mirá, para contrastar lo de la mañana, ¿no? Vamos, encendedores si hay, si no, celulares. Y vamos a meternos con los Rascals. ¿Y sí. cómo se llama el tema? A Beautiful Morning. A Beautiful Morning. It's a beautiful morning. Ha vuelto la luz, se ha hecho el día nuevamente. Estábamos en plena oscuridad con los encendedores, ¿sí? Con los carucitas, con benzina, escuchando los Rascals, ¿sí? Tomados de la mano, abrazados otros, disfrutando de esta canción que nos ha traído la señora Emma Peel, con algo también medio santanesco, ¿no? Sí, que santanesco, para un poco de reggae, una onda reggae. Yo encontré exactamente, varias reminiscencias. Lo santanesco y el tema reggae, ese también era llamativo, ¿no? Sí. Estamos hablando para los años 60, demasiado. Un adelantadito en ese aspecto, ¿no? De vanguardia, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, este tema, en realidad esta banda pegó mucho porque en los 60... calculamos que, bueno, de 60, 65 al 72 fue su época, digamos, de oro, ¿no? Porque claro, en los 60, en esa época, la mayoría de las canciones eran de protesta, temas sociales, con letras, digamos, que incitaban a ciertos ideales, ¿no es cierto? Como ya sabemos, pero bueno, esto era algo diferente. Como que, bueno, ellos le cantaban al amor, me parece, más al amor, una cosa a la así, esperanza, a la esperanza, mundo en paz, exactamente, todo eso. Entonces gustaba también porque era como parar un poquito de toda la protesta, ¿no? Y bueno, otra opción, digamos, otra opción. Comento un poquito a la audiencia que la psicodelia, de alguna manera, en lo que es los Estados Unidos, a diferencia de la psicodelia inglesa, es que los grupos, digamos así, ácidos, porque tomaban ácido, porque consumían marihuana en general, los grupos de costa oeste, ¿no? De la zona de San Francisco, California, ¿no? Toda la zona esa, eran en general bastante de izquierda y protestaban contra todo el espíritu conservador de los políticos norteamericanos, la guerra de Vietnam, claro, ¿no? Que claro, eso había pegado mucho. Entonces, por eso, justamente, la señora Emma Pila que nos contaba que The Rascal estaba un poco en otra onda, haciendo otro estilo de canción. Tranqui, exactamente. Paz, amor, esperanza. Exactamente. Justamente un tema para escuchar cuando uno se despierta a la mañana, ¿no? Sí, bueno, sí, muy sí. Buena sí, onda, sí, así que en realidad, cuando uno a veces dice, problemas que solucionar, pero bueno, escuchando esta canción es como que uno va con mejor. Mejor onda, exactamente. Mejor onda. Si no, salimos todos como para patear el primer tacho que veamos en la calle, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho esta banda. Sí, es una banda que me gusta, que metió muchos hit singles, muchas canciones también para hacerse mimos, sí. Favorita de... 9 discos tiene editados, bastante. Y con muy buenos lentos, que vuelvan los lentos, porque realmente esta banda tenía también muy lindos lentos. Sí, temas muy lindos. Así que bueno, muy agradecido nuestra querida señora Emma Peel por... Vamos a ver con qué nos sorprende la próxima. Bueno, sorpresa. Sí. Y ahora, en un ratito nomás, van a estar los chicos de Alba Rock tocando el acústico acá. Y mientras tanto vamos a estar esperando también a los chicos de Efusivos, que van a estar cerrando el programa. Pero antes de Alba Rock, vamos a escuchar uno de los clásicos de Génesis, de ese gran álbum de Génesis, para mí, el disco, ¿no? De Génesis, que fue El Cordero se acuesta en Broadway, aunque amo Vendiendo Inglaterra, ¿no? Pero El Cordero se acuesta en Broadway es fantástico, por historia, por prepotencia de caridad, de letra, de lírica, de música. Y vamos a escuchar un tema que se llama La Cámara de las 32 Puertas, ¿sí? Que reúne de alguna manera, es un tema tremendamente reflexivo y que lo escribe Peter Gabriel, como todo, pero hace una reflexión tan particular que es terrestre, pero de de una territorialidad maravillosa. Sales and audience and deductions. If you'd help me. Seguimos en el universo extremo. En la última parte, en la última hora ingresamos. Y ahora estamos a, digamos así, universo extremo in concert. Empezamos el show acústico y estamos con los chicos, con los músicos de la agrupación Alba. ¿Es así nomás? Qué buen título. ¿Por qué no? Son músicos. Hacemos música. Y me haces acordar como cuando yo empecé a ejercer, el profesor que me decían profe, y yo, me costaba. Está bueno que vayan tomándose esa cuestión de que son músicos y van a tocar y van a estar tocando también ¿qué día? ¿El viernes, sábado? ¿Cuándo es que están tocando? El día viernes vamos a estar tocando en un festival, en el Teatro Grayson. Y el 29 vamos a estar en Temperley. En Blackbird. Lindo bolichito Blackbird, ¿eh? Muy lindo. Ahí van mis hijos siempre a escuchar música. Sí. Muy buena música. Bueno, entonces tenemos este sábado. Este viernes acá en Grayson. Y El 29 en Blackbird. Bueno, las dos fechas de la banda. Bueno, Alba es el renacer, ¿no es cierto? Uno se imagina, puede hacer descripciones de amaneceres en playas, de esa luz que empieza a asomar, ¿no? ¿Qué sé yo? Es esperanzador, ¿no? El nombre de la banda. Y el nombre tiene que ver un poquitito con... Sí, no sé si nos representa mucho, porque habla un poco de la pureza, como decís vos, de la primer luz del día. Nosotros teníamos muchas ganas de ponerle un nombre de mujer a la banda. Y estuvimos averiguando y el significado nos interesó bastante. O sea que va por el lado del nombre de la mujer. Pero bueno, lo dejamos, está bueno siempre que quede a la libre interpretación de cada una de las personas. ¿Sí? También porque es un nombre simple, cortito, capaz más fácil de acordarse. Cuando le pones un nombre a una banda igual son un montón de factores. Capaz algunos no se piensan y después te pasa factura, ¿viste? Un poquito más cerca. Ustedes díganme, y después igual te encontrás con bandas que tienen nombres que son tres renglones, ¿no? Pero no sé, yo por mi parte siempre me gustó que el nombre sea algo cortito, fácil de acordarse, simple. Vamos a ver cómo suena Alba, vamos a este recital acústico, vamos a ver cómo suenan los chicos de Alba y largamos con un tema que cuando quieras lo presentás y... Dale, este tema se llama Escapar. Tiene una participación interesante de mi padre musicalmente y nada, una letra que escribí algún día. Por favor. No. Dos, tres, pa. Si me ves. estarás viendo escapar. No. Muy hermoso tema, ¿eh? Eso es lo que tiene el formato acústico, ¿no es cierto? Que le da esa cuestión de intimidad, ¿no? Como si uno estuviera en el living de la casa de la banda. Y acá se da un poco eso. No puedo dejar de decirles que ya por mi avanzado estado de edad, digamos así, me hicieron acordar mucho a bandas de la década del 70. Es un tema en formato acústico, es muy setentoso, ¿sí? Una especie de pastoral con dos guitarras más, digamos así, pero tiene esa impronta, ¿no? En la suavidad de la letra, en la suavidad de las voces, los arreglos vocales, muy 70, muy de rock nacional, de rock argentino, ¿no? Yo una vez conversando con el papá de Lito Vitali, y yo le decía de rock nacional, y él me dice, mirá, habla de rock argentino, porque el rock nacional tiene una connotación más política, y es la verdad, dice, vos fíjate, el rock alemán, rock español, nadie habla de rock nacional, ¿no? Bueno, rock argentino de los 70, me hizo acordar mucho. Nos lo tomamos tan como de living que hasta le cambié la letra. Me olvidé una estrofa. Bueno, pero está bien, pero ni lo diga eso. Usted tiene que ser como los actores. Sí, claro. Siga de largo. No, yo no tengo problema porque el escenario suele pasarte. Sí, es el arte de la improvisación, arte, ¿no? Claro. Bueno, sigamos con alguna otra canción. Vamos a hacer genial. Mi luna. Vamos. Persigue el sol y me queman las miradas al regresar. Y fue de golpe como lo lindo pasa volando que ya marchó. Entre las sombras y miraré hacia el cielo azul y esperaré que las estrellas no me digan si vendrás. Esperándote, no. miraré hacia el cielo azul y esperaré que las estrellas no. Acá también hay un desafío para... ¿Encontraste alguna similitud? Es una coincidencia. Hay una coincidencia que nos enteramos después. Seguramente, si rebuscas un poquito en tu memoria, la vas a encontrar porque sé que... Conceptualmente... me radica todo mucho en los... Cuando los veo en digamos así, en formato acústico, muy en los 70. Hay una... Es la primera vez que recibimos... Una impronta. Sí, sí. Yo te digo, los he visto un poco en YouTube, lo que tienen más eléctrico, pero claro. En formato acústico, indudablemente, no sé qué les parece a ustedes, pero es muy 70, ¿eh? Es por muy ahí, 70. Por ahí encontraron la similitud con Floyd. Con Britt. Bueno, sí, hay cositas, hay formatos, el tema de como un homenaje, ¿no? También sí. De tocar la guitarra, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, la manera que tiene de tocar, de hacer la parte de los acordes, los arreglitos, ahí. Hay cositas lindas, pero me retorné mucho a los 70 a mí. Yo cuando los escucho, sí. Tendría que ver los eléctricos y, bueno, en el escenario en Creso. Ahí está. El viernes debería ir. Y por ahí lo que tiene el eléctrico es que podemos jugar un poquitito más con los ruidos de los pedales de los chicos en las guitarras. Sí. Están muy presentes en la banda. Mucho delay, algunos jueguitos ahí de Axel con unos efectos locos. Que están buenos y le dan otro Este es el loco de los pedales. Sí, ¿no? Y acá se está contagiando. Y los pedales, viste. Tienen su magia de sonido. Querida. Claro, sí, yo creo que sí, ¿no? Tal cual. Si se quieren comunicar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Facebook, tienen. Sí, a ver, tenemos en el Facebook, nos pueden encontrar Facebook /AlbaMusicaMG. Y de la misma manera en todas las redes sociales existentes por el momento. Sí. Excepto Snapchat. Snapchat todavía no. En cualquier momento ingresamos. Pero por ahí nos pueden hablar. Bueno, perfecto. Grabación, discos. Grabación, sí. El sábado pasado justamente estuvimos acá en un estudio de Monte Grande grabando 5 temitas que, si Dios quiere, el mes que viene ya van a estar en la página subidos para escuchar, por ahí con algún videíto, algún adelanto muy pronto. Y nada, también una experiencia hermosa, meterse y estar. Tuvimos 6, 7 horas seguidas metidos ahí adentro y es. Terminás muerto, pero es algo muy, muy. Es hermoso. Lindo. Es mágico, ¿no? Es muy lindo. Bueno, chicos, vamos a un temita más y ahí vamos cerrando la presentación de Alba acá antes de estar tocando en el Teatro Grayson el día viernes. Buenísimo. Muchas gracias desde ya por la invitación. No, al contrario. Che, esta es la casa, como siempre digo, es la casa de ustedes. Estamos para difundir las bandas de acá, los músicos. Sabemos lo difícil que soy, sí, la otra vez lo charlaba con Maxi de Efusivos, lo difícil que es hoy para los músicos poder tener un lugar, poder tocar, que tienen que pagar para tocar, cuando antes te pagaban, o sea, es muy difícil. Entonces, y las radios también, ¿no? Hay poca radio de autor hoy. O sea, esta radio de autor de pasar tu música a través de las bandas. O sea, siempre estamos abriendo las puertas y decirlo lo de siempre. El programa es de ustedes también. Bueno, ¿sí? muchísimas gracias. Vamos a cerrar con el tercer temita acústico de Alba. Vamos a ir con Mi Suerte, ¿verdad? Vamos. Algo más arriba. De mi madre o un abrazo de papá, el consejo de mi abuelo, con gustito a realidad. Y hay miradas que recuerdo, que golpearon con mirar, que dijeron mil palabras sin necesidad de hablar. El recuerdo de un amigo y ese beso que no está. Mi suerte es mi sangre, mis amigos y mi voz, que por más que me tiemble vibra en esta canción. La tinta con que escribo y mis dedos va a tocar. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay. Familia. Ah. Bueno, la mejor de la suerte, chicos. Gracias por estar y bueno, los esperamos también prontamente también para, bueno, para volver con más temas. Gracias. Bien, gracias. Ahora seguimos con los chicos de Fusivos, pero antes mandamos un poquito de Pendragon, Juli. Así es, vamos con Pendragon. ¿Y qué temazo que elegiste? Breaking the Spell. Así es. Don't ever go blind. Seguimos en el universo extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y acá estamos con la banda que hoy toca cerrar este universo sonoro, que son los Efusivos. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Bien, chicos? Todo bien. Un placer tenerlos acá. Sabemos que van a estar tocando también en Grayson ustedes el día viernes. El viernes. Así que a full, supongo, ahí, ¿no? Están con todas las pilas puestas. Ajuste de tornillos. Ya está, venimos hace tiempo, hace casi 2 meses preparando el show. Así que ya estamos. La relajación de que ya está casi todo cocinado y los nervios de... Che, vi que ustedes tienen dos o tres videitos bien armados y todo. Buenos videos he visto. Realmente. Y la música también me gustó mucho. Me trajo ciertas reminiscencias a los 80. ¿Sí? Por lo menos eso es lo que me pareció al verlos, esos videos que están muy bien hechos, ¿sí? Muchas gracias. Así que bueno, me gustaría escucharlos un poquito con alguno de los temas y después hablamos un poco de la historia de la banda. Dale, este tema se llama Simulando Olvidos. Soñar tu mirada, invocar al odio, dibujo tu rostro al despertar, perder los placeres de satisfacción, solo me quema el radiante sol. Sentir el aire, tu respiración. Te vas lejos de aquí, más te deseo. No sé decirte adiós ni hasta luego. Y tan cerca de mí regresa. Simulando olvidos, nada es verdadero. Pero si te pienso, me siento mejor. Me siento mejor. Sabor a poco, si le das un sorbo, algo entenderás. Sigue creciendo la fascinación, y aunque no vuelvas, me pierdo en vos, jamás olvido. Canción. ¡Hey! Te vas lejos y aquí más te deseo. No sé decirte adiós ni hasta luego. Y tan cerca de mí regresas, simulando olvido. Nada es verdadero, pero si te pienso, me siento mejor. me siento mejor. Muy lindo tema, Gracias. Muy buen tema, es che. Una balada. Es una balada muy, muy linda, muy fuerte, Sí, sí, es con unos climas medios enérgicos. Es la canción más tranqui que tenemos, igual, pero es la más... Dice la balada del disco, sí, que ya fue reversionada para el vivo. Ustedes tienen... A ver, cuéntame un poquito, rápidamente, un poquito la historia de la banda, contame, cuéntenme un poquito lo del disco. Nosotros estamos trabajando de finales de 2013 con el primer disco llamado Trance. 2014 fue la preproducción. Fue una selección de, no sé, de 30, 30 y pico de temas. Sí. Quedaron cuatro. Le seguimos todo el productor me dijo, bueno, para lo que vamos a hacer, para el sonido que va, estos cuatro sirven, lo demás... a componer, chicos, para llegar a los 10 temas, así que estuvimos grabándolo un año duro de trabajo, hermoso, porque entrar en un estudio es hermoso. Es toda una magia muy, claro, especial. Es algo que no te lo olvidas más, así que ahora, del año pasado estamos presentándolo y ya casi despidiéndolo. Un año bastante jugoso para el disco, bastantes fechas. ¿Trance cuándo salió? Junio del 2015. Un añito tiene, un añito. Claro, lógicamente uno se quiere ir renovando, están las canciones ya nuevas. Aparte es primer disco, o sea que en primer disco uno trae un rejunte de mil cosas. Claro. Como bien decías vos, se hace el proceso de depuración. Y el segundo disco es el que más habla del presente de la banda, ¿no? Pues, claro, claro. Como decís vos, o sea, el primer disco es el... Tenés la bolsa llena de canciones, para dónde vamos para acá, vamos para allá, y es jugar con esa línea, tenés millones de colores que vos decís, bueno, vamos por acá, sale esto. Y a medida que vas armando las canciones, como dice Víctor, tenés 30 canciones, de las cuales 5 van por este lado, vamos por este lado. Y ahí empezás a cerrar lo que es el disco en sí. Y ya lo que estamos haciendo ahora, que es empezar a grabar nuevas canciones, ya es, tiene otro trabajo. O sea, ¿cuántas canciones tienen ya compuestas? Para lo próximo. Para lo próximo, para lo que vendrá, digamos así. Y tenemos ahí millones, que el otro día hablamos, millones de carpetas separadas por todo lado de la máquina, de maquetas, porque con la facilidad de internet, ahora que te grabo algo, te lo mando por WeTransfer, a ver, poné una bata, mándamelo, le ponemos. Sí, fácil, 15. Es impresionante eso. ¿Quiénes son los que componen? O sea, ¿cómo se maneja el grupo en cuanto a la composición, a la música? Trabajamos bastante juntos. O sea, tal vez con Víctor somos los más... tecnológicos, digamos, que estamos más comunicados que capaz que de un ensayo a otro. Somos igual, ensayamos. Los más enfermitos, vamos a hacerlo. Tenemos nuestros dos ensayos semanales, que no se suspende por nada. Claro. Pero después somos los que estamos tal vez 1 de la mañana. ¿Estás despierto? Te mando esta canción. Estamos pensando en movernos juntos ya. Ella, exactamente. Son una especie de Lennon McCartney. No, pero es divertido, es lindo. Bueno, vamos a ir a un segundo tema. Dale. Este es el primer corte del disco, el primer videoclip que hicimos, se llama Tan Real. Vos lo encontraste sin preguntarme si el destino nos cruzó. El que dirán no es importante, no. Y hoy vuelvo a sonreír y hoy vuelvo a imaginar. Ya no es un sueño. Tan real. asoman como el sol y mil silencios desnudaste. Si ves distinto, no creas que ves mal. Aquel dolor ya lo apagaste. Y hoy vuelvo a sonreír, y hoy vuelvo a imaginar, ya no es un sueño. Sintiendo que la vida nos sorprende una vez más, soy todo lo que no pensaste. Este tema lo creo que lo había visto en YouTube, lo he subido, sí, es uno de los vi dos o tres de ustedes. Es muy lindo tema también. Muchas gracias. ¿Las letras quién las escribe? ¿Las escribís vos? Por el momento sí. Sí. No, sí. ¿Hay algún otro de los músicos de la banda? Él tiene material, así que ahora seguramente el disco haya una. Van a empezar a aparecer las letras. Material tuyo también. Claro, el disco Trance sí. Sí, son todas letras mías. Bueno, está bien. Parte, buen cantante. Muchas gracias. Yo me considero más compositor que cantante, pero... No, pero cantás bien. Tenés buena impostación de voz. Bien. Las letras son muy lindas, son muy, digamos así, coloquiales, muy muy cotidianas también, ¿no? Pero con una descripción linda que le haces. Sí, son naturales, muy personales por ahí. Pero sí, fue, sinceramente, el disco Trance, las letras que yo venía escribiendo antes, fue como un clic de decir, mirá lo que escribiste, hoy lo miro y digo, mirá, está bueno. ¿La banda cuántos integrantes son? Cuatro. ¿Querés dar los nombres de los chicos? El señor Víctor acá en voz y guitarra. Luciano en guitarra, primera guitarra. Norby en el bajo. Y Jorge, quien les habla, en baterías. Bien, con el cajón ahí, pero bueno. Y hoy el cajón. Maravilla, acá. Impresionante. Estos tipos, los que son bateros así. Pero el día de mañana podríamos armar algo. Corremos la mesa y tenemos la bata. Claro, acá, ¿no? Qué lindo sería, ¿eh? Poníamos todo. Y allá en Radio Nacional tenés el... Ahí tenés el sí, estudio. Es una belleza eso, porque esos estudios están hechos en de la época... Está copiado de la BBC, entonces los estudios de radio son gigantes. Claro, estaba, era para albergar orquestas de jazz, y que digas, ¿viste? Se tocaban en vivo. Grabación. Eran como canales, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a un temita más. Una preguntita más. Si alguien se quiere comunicar con ustedes, se quiere contactar con Efusivos, ¿cómo pueden hacerlo? Efusivos Música es el Facebook de la banda, el Twitter @Efusivos, y en YouTube, donde viste vos los materiales que tenemos nosotros, sí. Efusivos Cuenta Oficial, los temas nuestros, el disco están en Spotify. Creo que no me olvido más. Bien. El Instagram. Efusivos Música. Instagram. Efusivos Música. Están en todas partes. Chicos son tecnológicos. Sopa, sí. 100%. No, es que viste, hoy en día la tecnología y las redes sociales es muy importante. Sí. Entonces, nada, 5 años atrás nunca pensamos que íbamos a transmitir en vivo, por ejemplo, ahora. Pasamos de un cassette, una cinta, a tener 10 contraseñas. Para claro. Antes, sí. Tomá el cassette. Es increíble. Mira, yo tenía un programa de radio año 94 dedicado al rock progresivo. Y yo le mandaba las cartas a las bandas suecas y eso, y me contactaba de esa manera, esperaba un mes que me llegara y me mandaban el CD, se los pasaba, les mandaba el cassette, me grababan las respuestas. Pero ahora el romanticismo de eso es claro, maravilloso. La magia de eso. Es como esperar ahora la carta de la novia, sí. ¿Viste? Uy, me llegó el material, es buenísimo, a traducirlo, ¿viste? A pasarlo una prueba. Hoy es una maravilla porque es todo al toque, ¿viste? Claro. Es increíble. Claro, ¿no? Te llega un sobre con algo que decís, está buenísimo, y no le puedes responder enseguida, que decís, me conecto al Facebook y digo, che, está buenísimo algo. Claro. Le escribías vos otra carta y le llegaba a los 2 meses, capaz, diciendo, eso está, esa magia. Bueno, acá estamos viendo un WhatsApp, tenemos abierto un WhatsApp y estamos leyendo todo. Claro. Lo tengo de frente. Acá está todo. En realidad estoy cantando y estoy chismeando todo, pero no importa. Bueno, vamos a cerrar con Efusivos y el último temita acústico antes de su presentación el día viernes en Grayson. Viernes en el Teatro Grayson, Festival Transemos, es en honor al disco nuestro Trance. Así que hace mucho que venimos preparando. Está bueno eso de Transemos. Claro, viste. Es muy actual. Volviendo a lo mismo, el hashtag. Viste, claro, exactamente. Todo. Entonces, nada, bueno, vamos a estar con los chicos de Alba que tocaron así. Sí. Sildel y Merlina. Así que a partir de las buenas bandas, ¿eh? Sí. Así que hay que ir para allá a festejar la primavera, Spring Day, ahí en el Grayson, día viernes. Bueno, este tema se llama Renacer. Dice así. La soledad no existe desconsuelo que pueda más que mi ansiedad sentir que puedo. ganar, ¿qué es perder? Si soy todo lo que quiero ser, hoy me dicta el corazón. No es el fin, voy por más, aunque disfrutes ver mi destrucción. Con el tiempo ya verás cómo vuelvo. Esto ha sido Efusivos in Concert, ¿eh? Acá en la FM Extremo de Monte Grande, en el universo extremo, ¿eh? con toda la banda. Hoy tenemos mucha gente esperando por el Teatro Grayson, que lo va a estar esperando el viernes. Para sortear. Para hablar y un disco de Fusil. Ah, bueno, fantástico, fantástico. Están escuchando y quieran ir al festival del viernes. Bueno, yo no sé, no voy a conducir el programa. Ya está manejando todo. Ya llevo el micrófono. Yo. No, pero no importa. Está muy bien. Perfecto. Bueno, están todos invitados. Desde ya les agradecemos. Y bueno, les deseamos lo mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Y que sigan produciendo buenas canciones como las que hacen. Y que esa química siga en ebullición permanente, ¿no? Efusiva. Sí, sí, siempre. Estos son los efusivos, los fugitivos del rock. Así los bautizo. Muchas gracias. Y bien, vamos a ir. ¿Qué tal, Francil? ¿Cómo se vivió desde la cabina de mandos? Bueno, les comentamos que estamos en una cabina de mandos repleta de gente, pero haciéndole honor al nombre de la banda, Efusivo, saltando, cantando. Wow. Muy lindas las canciones, muchachos. Sí, se veía acá que estaban todos saltando. Sí, un clima muy, muy festivo. Y hasta he escuchado algunos comentarios, me parece acertados, pero me pueden contar qué les opinan. He escuchado de que escuchando sus canciones se han acordado de bandas como La Ley, por ejemplo, no sé si les gusta. ¿Hay algo de eso por ahí? Ya, sí, es mi segundo nombre, Beto Cuevas. Un aplauso entonces para nuestro oyente de aquí del estudio, que estuvo muy muy afinado. Sí, bueno, para que vean el nivel de oyentes que tenemos ahí, de gente amiga que está acá siempre acompañándonos. Y bueno, todo acá es para sumar, ¿no? Como se dice. Sí. Bueno, también nosotros nos vamos a ir retirando, Juli. Así es, y ya estamos. Vamos poniendo la nave Universo Extremo en órbita nuevamente para surcar Ganímedes y de ahí volveremos el próximo martes, como siempre, con toda la cultura rock. Y como diría, como cuando empecé, ¿no? Como diría el poeta don Pablo Neruda, aunque corten todas las flores, aún la primavera siempre estará, ¿no? Primavera que no detendrán la primavera, decía don Pablo. Y el rock tampoco lo detendrán. Primavera, ¿eh? Que ya arranca en una hora. Sí, por eso digo. Igual hay otra frase en Neruda que me gusta mucho, muy acertada, que se puede interpretar de muchas formas, que es la de, me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿puede ser? Sí, puede ser. Lo que pasa es que usted es un romántico. No, ¿se da cuenta? Yo hago lo que puedo. Ya está ahora y ya con las canciones se ha quedado un poquito tocado, ¿no? Sí, recomendaría leer a Francisco Luis Bernárdez también, La ciudad sin Laura. Pero bueno, nos vamos a meter en terrenos más literarios. Es duro el camino para el hombre de corazón y eso lo sabe usted muy bien, Garcino. Es así nomás. Pero bueno, no queda. Bueno, vamos surcando, vamos saliendo. Agradecemos la presencia de toda la banda que siempre nos acompaña, de ustedes, chicos, de los músicos de Alba y de Fugitivos. De fugitivos, los fugitivos del rock. No vamos a cambiarle nombres y bueno, un gracias enorme de que estén acá y nos vamos a encontrar próximamente y los mejores deseos para ustedes. Y bueno, nos vamos despidiendo con Primavera Porteña del señor Astor Piazzolla. Creo que va a estar lindo, ¿sí? Chau, gente, nos estamos viendo.